Docente de 9 naciones, dramaturgo, actor, director de teatro y cine. Filósofo y políglota, mi caballero, noble y valioso. Celebro tu vida y la mía, educado y digno. Mi aceptación es pura, de amor sincero y torrencial. Se renueva cada día como los lirios que cultivas y adornan nuestra casa.